Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabés algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado con el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Es raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Pedro? Buen día, acá estamos tratando de sobrellevar la alergia con estos cambios de clima. Yo creo que quienes la sufren también me van a entender en este constante cambio de frío a calor. Pero bueno, acá estamos con el abrazo radial de este programa también, ¿no? Así es, contento por el triunfo de Argentina, ayer contundente frente a Bolivia por las eliminatorias. Y sí. como se dice en el fútbol inglés, un hat trick de Messi, que se emocionó al final, ¿no? Sí, impresionante, la verdad que sí. Para quienes son futboleros, futboleras, gran partido ayer. Así que bueno, supongo que mucha gente estará contenta hoy. Así es. Un clima que no mejora, ya van creo que 3 días de lluvia aquí en la ciudad de Buenos Aires. Yo esperaba amanecer hoy con un poquito de sol, no fue así. Así que continuamos con estos días grises y con agua ahí constante. Así que esperemos que el fin de semana mejore, así hacemos esas salidas así a caminar o algún parque, por lo menos de mi parte, que a mí me hacen tan bien, así la verdad que no dan ganas de salir. No, es verdad, está difícil. Y te digo, Nico, que las cosas que vamos a charlar hoy tampoco te van a levantar mucho y no te van a dar ganas de salir. Vamos a estar hablando de la situación de Chaco. Chaco es la provincia que entre 2016 y 2019 tuvo mayor pérdida de bosques nativos. Así uh-huh. que la comunidad está organizada porque hay corporaciones privadas que quieren seguir avanzando en la destrucción de los bosques y en el robo de tierras. Vamos a estar hablando con un integrante de Somos Monte de Chaco para ver cómo está la situación ahora, ¿no? La verdad que es gravísimo y la provincia sigue avanzando con la deforestación. Sí, es un tema que atraviesa otros ejes de fondo, que son, por ejemplo, los desmontes, la ley de bosques, las culturas nativas, la agroecología, el clima. Así que esperemos comunicarnos con la gente de allá del Chaco para charlar de este tema. Y también estamos preocupados y queremos comunicar las amenazas que ha sufrido el periodista del Frade, ¿no? En Santa Fe. Bueno, ha sufrido amenazas el periodista por sus investigaciones, una persona que ha salido en varias oportunidades aquí en Hasta que vuelvan los abrazos. En este caso vamos a comunicarnos a través de un comunicado de prensa que nos llegó de la multisectorial Paren de Fumigar de Santa Fe, que se manifiestan en defensa del periodista que en los últimos días digamos sufrió amenazas, porque entre las investigaciones periodísticas que realiza Carlos del Frade, que además es una figura política muy importante, está la del narcotráfico, digamos, como denuncia, como investigación periodística, y Rosario está que arde, Rosario está caliente en ese sentido, porque incluso en el último tiempo, en los últimos días, se han sucedido varios asesinatos. Uno de ellos es Carlos Arguelles, que estaba imputado en una causa por narcotráfico, y le había confiado a Del Frade un listado de personas señaladas para ser ejecutadas, y entre ellas se encontraba el asesinado y el propio diputado Carlos Del Frade. Así que una situación bastante compleja, bastante difícil, y bueno, que queremos comunicar y difundir aquí en Hasta que vuelvan los abrazos. Sí, tremendo, la verdad que sí, muy tremenda la situación con Del Frade. Vamos a ver, vamos a conocer un poquito más de eso y a escuchar a la gente que, bueno, por supuesto salió a bancarlo, es la idea, sobre todo en estos momentos. Lo más importante es difundir, que se conozca la situación y que puedan salir más personas, más organizaciones y más gente a bancarlo. En un rato nada más vamos a estar charlando entonces. Tenemos, Nico, por supuesto, a nuestra compañera Graciela, que viene con sus sugerencias, sus películas, sus series, sus lecturas, su teatro. Nos trae de todo Graciela en su columna de sugerencias y recomendaciones, ¿no? Así es, momento esperado de los viernes con las recomendaciones de Graciela Carballo. Y también vamos a decir que en el día de hoy tenemos una consigna que dice así: ¿cuál es tu música mujer favorita? ¿Cuál es tu música mujer favorita? Nos puedes escribir, nos puedes mandar un mensaje, un audio al teléfono de la radio, que es el 11 31 81 31 26. Repito, pueden escribirnos, mandar un mensaje al 11 31 81 31 26 para respondernos, contarnos cuál es tu música mujer favorita. ¿La tuya cuál es, Pedro? Difícil pregunta. Y a ver, si me... Yo estoy un poco atrapado ahora con que esta semana fue un nuevo aniversario de la muerte de Gilda. Así que si me preguntás ahora sí, yo te digo Gilda. Pero si me das un ratito, por ahí lo pienso un poco más y te sumo a alguna otra. Yo también tengo que pensarlo un poquito más y también vamos a contarle a la audiencia que elegimos esta, desde la producción se eligió esta consigna porque en 1911 Nelly Omar, nacida en la ciudad bonaerense de Guaminí, era actriz, cantante de folclore y de tangos. Nelly Omar, Nilda Elvira Batuones era su nombre, quien en su larga carrera artística recibió varios premios y honores y fue declarada ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en 1996, embajadora del tango designada en 2010 por la Secretaría de Cultura. Vivió hasta los 102 años, si mal lo recuerdo. Cantó hasta casi sus últimos días, y hay que decir también que estuvo prohibida en su momento. Cantaba tangos peronistas, entre comillas, le cantaba a Evita, e incluso hay una organización social, política, la Nelly Omar, cuya principal referente es Paula Arraigada, que es candidata a legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Todos. ¿Quién fue o quién es tu música mujer favorita? Entonces es la consigna de hoy. Vamos a ver qué respuestas nos llegan, vamos a ver si son variadas, vamos a ver si la gente tiene las mismas preferencias también, ¿no? Así es, antes de meternos con la información de lleno, si te parece, nos vamos a sumergir en un momento radial nuevamente, un momento musical dentro de nuestro espacio de Hasta que vuelvan los abrazos, el programa que hacemos junto a Radio Sur y que hoy opera Nachito Álvarez del otro lado, a quien le agradecemos porque gracias a él estamos saliendo al aire. Así que momento de pinchando discos y si les parece damos comienzo. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. ¿Te suena? Sí. Hoy elegí música de series extranjeras, en este caso, todas de ellas que valen todas las que vamos a escuchar son de principalmente Estados Unidos, pero series que a mí en lo personal me marcaron muchísimo y este es un clásico de 1986, escuchamos ahí un poquito más. Mientras nos metemos en el segundo tema, si no la sacaron todavía, es la música de Alf, de 1986. Para mí una de las presentaciones más entretenidas, digamos, y por ahí no lo recuerdan, presentando los personajes desde la mirada de Alf, que era un extraterrestre, digamos, con una cámara altura, una extraterrestre de una altura, digamos, y iba mirando a cada protagonista que en la Tierra y así se iban presentando cada personaje. Pero si te parece, Nacho, nos metemos con el segundo tema. Job's a joke, you broke. Your love life's the only way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, but I'll be there for you. When the rain starts to fall, I'll be there for you. Ahora las series de Netflix duran 4 o 5 temporadas y la gente ya se cansa, digamos. Antes las series eran exclusivas de un canal de televisión en los Estados Unidos y esta serie en particular duró 10 años, de 1994 hasta el 2004. ¿Esta la viste, Pedro? 4 o 5 veces la vi, completa. Un clásico de principio de los 90 y hasta principio de los 2000. Escuchamos el tema I'll Be There For You, de la serie Friends. A ver, ¿queda alguna partecita más para escuchar, Nacho? Sin duda son temas que los escuchamos y los relacionamos rápidamente con la serie a la que hacen alusión y nos metemos en el tercer tema. Mm-hmm. Este está un poco... no sé si ya lo sacaste, Pedro. No lo tengo ese, ¿eh? Una gran serie de 1999 al 2007. Estamos escuchando Wake Up This Morning. Muy interesante serie que se desarrolla la historia de Nueva York, la historia de una familia de mafiosos, de italianos. Estamos haciendo alusión a Los Sopranos, gran serie exclusiva de HBO por aquella época, de 1999 al 2007, fueron las temporadas. Se comentó que estaba por salir una nueva temporada que iba a hablar de la vida de los otros personajes, porque en su momento se centraba la historia en el protagonista, que era, digamos, el varón el papá de una gran familia de Los Sopranos, y hacía alusión también a la parte psicológica principalmente de los personajes. Iba a terapia y parte de la serie era justamente cómo él hablaba en su terapia. Escuchamos un poco más del tema del comienzo de la serie, de la introducción a la serie, que sin dudas marcó una época. ¿Esta la viste? ¿La vieron? Pedazo de serie esta, la verdad que sí. Esta duró 7 años, de 1998 al 2006. También, de alguna manera, lanzó luego la fama a la industria del cine, a varios de sus actores, de sus actrices. Una serie que trataba, digamos, de la vida de adolescentes en Estados Unidos en la década del 70, muy graciosa, una comedia, típica comedia yankee, pero muy bien, digamos, ambientada, muy bien filmada, con personajes, la verdad, muy, muy divertidos. Escuchamos un poco de la intro de esta serie, que duró 7 años. Mientras nos metemos en el quinto tema ya, la intro que escuchamos de la serie That 70 Show fue lo que escuchamos recién. El papá de uno de los protagonistas no sé si lo sacaste, lo tenías, es el malo en Robocop 1. gran actor, la verdad. Y nos metemos con, me parece que el siguiente tema, todo el mundo en algún momento lo escuchó. Este está fácil, me parece, ¿no? ¿Esta la viste? Sí, hay que... Nico, te aviso, le aviso a Nacho también. Hay que ponerse de pie antes de nombrar a la actriz de esta serie. Después nos podemos sentar, nombrar al actor si queremos, nombrarlo de pie. Pero digo, si lo vas a hacer, tenés que ponerte de pie. Tenés que rendir homenaje como corresponde. Hacelo. ¿Cuáles son los protagonistas? ¿Quiénes bueno, son? Bueno, la protagonista de esta serie es la gran Gillian Anderson. Impresionante actriz, y el otro protagonista es David Duchovny. La verdad que sí, impresionante serie, que además tiene una particularidad muy grande, que es que consiguió algo que no todas las series pueden hacer, que es una serie, no me acuerdo de qué año a qué año fueron 11 las, años, de 1994 años. Te digo exactamente, 1993 al 2004. Ahí va, bien, impresionante. Bueno, lo que lograron, que me parece una locura, es que después de todo ese éxito, hace algunos años sacaron una temporada más, ya ellos más grandes. La verdad que, bueno, por supuesto, para quienes hayan sido fans de la serie, se habrán encontrado con algo muy diferente, pero la verdad es que seguía siendo muy atrapante. Yo creo que lograron algo ahí que por lo menos no se podría decir que no la cagaron, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Totalmente. Subimos un poco más el volumen, Nacho, y después ya develamos de qué serie se trata. Creo que a esta altura ya la sacaron. Estamos hablando del tema Materia Primoris de X-Files, Los Expedientes Secretos X, una serie que duró 11 años. Las series antes duraban esa cantidad de años. Hoy ha cambiado a través de la plataforma Netflix. Las series duran mucho menos. ¿Te acordás, Nico, sí, cuánto duraban los capítulos de X-Files? Creo que una hora, si mal no recuerdo. Pero fue una serie realmente, insisto, que marcó una generación. Una serie que hablaba de extraterrestres también. Y hoy en día, por ahí a muchos pibes y muchas pibas le preguntás dónde escucharon este tema. Y por ahí lo escucharon en la tele, pero no relacionado directamente con la serie, sino digamos, en la industria de la televisión, por lo menos aquí en Argentina, se utiliza como cortina cuando se hace referencia al mundo de lo extraterrestre, del otro lado, digamos, de un lado oscuro, se pone esta cortina habitualmente de una manera incluso hasta graciosa. Pero sin dudas que esta fue una gran serie. Y decía que Netflix ha cambiado, digamos, Netflix de alguna manera también nos dice y nos indica un poco qué tenemos que mirar. Me parece que las series son bastante parecidas en Netflix. A mí me cuesta encontrar algo que me guste, que me atraiga. Hoy en día Netflix está orientado muchísimo, me parece, no sé qué opinión tenés ahí, Pedro, a series policiales, digamos, donde se busca, digamos, a encontrar al asesino, y por ahí también se encuentran muchas series de la psicología, de los policías, de las policías, de los asesinos. Y vuelvo a la idea de que ha cambiado, me parece, el consumo de series a nivel global, a nivel mundial. Por supuesto, esa cultura ha caído aquí en la Argentina. Y mientras digo esto, ya nos metemos en el tema número 6. Esta ya la sacaste, Pedro. Me desconcertaste un poco, porque me parece que me equivoqué. Sí, sí, sí. Esta es una serie que duró 3 años, desde 2015 al 2018, y ya que introducía el mundo Netflix, nos metemos acá en Netflix, una serie muy, muy exitosa. Escuchamos un poco más. Estamos escuchando el tema The Tale of Zartan, Flight of the Bumble, de Frederic Descargues, Francis Ragot y Ana Cosú, de la serie española Merlí. ¿La viste? No la vi. Te digo que además que lo más gracioso es que yo pensé que estábamos hablando de una serie de los 60. Me clavé ahí con The Green Hornet. Con la serie que tenía como acompañante a Bruce Lee. Y cuando me empezó a avanzar dije, che, pero esto está raro, esto no es. Así que bien esa sorpresa. Escuchamos un poquito más esta pieza de música clásica. Les recomiendo que vean Merlí, una serie española muy, muy emotiva, de un profesor de filosofía que realmente los hace pensar a las pibas y a los pibes de una escuela en Barcelona. La verdad que es muy, muy emocionante. Cada capítulo pega y llega al corazón. Mientras escuchamos un poco más de esta pieza de música clásica que marcaba la introducción a la serie, que duró 3 temporadas, nos metemos con el último tema, que me parece que este sí, no va a hacer falta casi descripción, así que mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, un partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento. Continuamos con el mundo Netflix, y esta ha sido y está siendo también una serie extremadamente exitosa, con muchos fans, una serie que comenzó en el 2017, su primera temporada, y ya creo que terminó la última temporada, o está, yo solo vi 2 temporadas, no sé si la viste esta, pero esta serie. La vi esta serie, vi hace muy poquitos días la primera parte de la nueva temporada que salió, y ahora hay que esperar a diciembre a que salga una nueva. La verdad es que, te digo, Nico, no me quiero meter en terreno de Graciela Carballo, pero te digo que es una serie que es muy atrapante, pero que ya decís, bueno, la voy a ver porque está entretenida, porque todavía tiene sus cosas, pero es como, bueno, dejá de forzarla tanto, ya está. Claro, ya está un poco agotada la trama, digamos. Tiene personajes muy, muy atractivos. Yo vi la primera temporada y esa fue la que me botó la cabeza, muy, muy bien hecha, muy atractiva. Y bueno, han utilizado este tema, que es un tema viejísimo y que generaciones nuevas lo han comenzado a escuchar por esta serie. Escuchamos un poco más. Una matina y sonó al santo. Este tema ya lo tenías, Pedro, de otro lado. Sí, por supuesto, una canción que, bueno, a mí lo que me pasa ahora es que me enoja un poco que la gente crea que es la canción de La Casa de Papel. Claro. Es un tema con muchísima historia, con muchísima fuerza, ¿no? La verdad que es impresionante. Me pasó siempre de chico que escuchar este tipo de canciones me ponía la piel de gallina, me emocionaba muchísimo, la verdad que impresionante. Claro, la letra es muy profunda y nada, lo usan también en la escena final de la primera temporada, una escena memorable. Recomendamos esta serie, La Casa de Papel, digamos una serie que se ha metido en la conversación de muchas generaciones. Y si te parece, Pedro, cerramos ya con este tema, este especial Pinchando Discos Series. Puede haber un Series 2, lo pensé con Series Argentinas, pero por ahora vamos ya cerrando este bloquecito de Pinchando Discos Series y nos vemos con este tema. Che passeranno, mi diranno che bel fior, in questo fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, questo fiore del partigiano, morto per la libertà. Me mires a los ojos. Hasta que vuelvan los abrazos, la mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Está complicada la comunicación con Chaco, pero al momento queremos difundir lo que pretendíamos hacerlo con una comunicación telefónica. Era un comunicado de prensa que nos llegaba hace unos días, que denunciaba la destrucción de bosque y acaparamiento de tierras en Chaco, más precisamente en Paraje La Fidelidad, en la localidad de Misión Nueva Pompeya, del departamento General Güemes, de aquella provincia. En aquel paraje se encontraron con un caso típico usado por la provincia de Chaco y las corporaciones privadas para avanzar en la destrucción del bosque, como el robo y la acaparación de tierras. Como en tantos otros casos, las familias criollas de allí hacen generaciones que ocupan tierras con bosques tan, digamos, vulnerando los derechos de los pueblos allí originarios, destruyendo sus bosques, sus bienes personales. Estas familias, incluidas personas mayores, hace años que intentan sin éxito que el Estado les reconozca la tenencia de sus tierras. Ahora, hace varios días, han aparecido máquinas que han destruido el bosque. Las familias piden que paren, están haciendo la denuncia pública, la han informado las autoridades, pero las máquinas continúan en ese paraje, porque también argumentan que las familias criollas dependen para vivir de estos bosques. Se solicita la detención inmediata y la destrucción de estos bosques y la seguridad en la tenencia de la tierra de las familias originarias, las familias indígenas y campesinas que las habitan y están allí desde generación tras generación. Es un caso típico de robo de tierras por el avance extractivista. Es algo sistemático. Dicen, el Estado es responsable, somos Monte Chaco. Y vamos a intentar otra comunicación telefónica y creo que vamos a un tema musical, ¿no? Hacia un viaje mejor y a contemplar la infinidad del sol con la certeza de un trato mejor. Fiel a tus valores te decí, caminar por esa senda y resistir para que tú conquistes ese mundo. Soy otra madre que duerme poco pero sueña mucho y que aprende más de sus hijos que del mundo adulto. Cuando grande quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo. Con las pocas horas que tengo contigo debo yo pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales. Pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sus. hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, Nico, sí, hay algo de lo que venimos hablando constantemente, de lo que además se habló mucho en medios tradicionales, inevitablemente, y una situación que parecía terminada, pero que nunca termina, es del tema de los humedales, ¿no? Con una ley de humedales que está trabadísima, y con una situación tremenda donde siguen apareciendo focos de incendio y nunca paran. La semana pasada todavía había incendios en el Delta del Paraná. Ahora vamos a saber cómo sigue esta situación, porque vamos a recibir a Damián Berceñazzi, que él es de la Universidad de Rosario. La verdad que es una de las personas más indicadas para hablar de estos temas, porque no solamente la tiene muy clara, no solamente es muy profesional en su trabajo, sino que además es un tipo que está constantemente ahí peleándola. Así que lo recibimos, Damián, bienvenido al programa Hasta que vuelvan los abrazos de la Retaguardia y Radio Sur. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, decíamos recién, hubo nuevos focos de incendio. Eso era la última noticia que teníamos. ¿Siguen esos focos? ¿Se lograron parar? ¿Cómo está la situación? A ver, lo importante es reconocer que desde enero del año 2020 hasta hoy, salvo los días que hubo una lluvia realmente importante, se detectaron incendios todos los días. Focos de incendio en el Delta del Paraná hubo ininterrumpidamente en todo este periodo de tiempo, con distintas magnitudes, ¿no es cierto? Algunos eran focos muy pequeños y otros alcanzaron magnitud suficiente como para terminar arrasando, recuerden, el año pasado nada más, unas 500.000 hectáreas, y este año se ha avanzado con una velocidad casi tan importante como la del año pasado en esto de destruir el humedal de la mano del fuego. Con el agravante que este año aparecieron ya descaradamente en medios de comunicación escritos, sobre todo, o en internet, avisos de venta de terrenos para loteo en las áreas donde habían estado, donde antes había humedal y el fuego arrasó con todo, y aparecieron un volumen muy importante de ganado bovino, de vacas que no ocupaban ese terreno el año pasado o antes de los incendios, y ahora están. O sea, cuando nosotros y todos los que defendemos los humedales, decíamos el año pasado que el fuego era una herramienta del agronegocio y de la especulación inmobiliaria, había quienes nos decían que éramos unos exagerados. Bueno, hoy lamentablemente en esta también tuvimos razón, porque la manera en la que ha avanzado la especulación inmobiliaria en muchos lugares y la agroindustria, porque no nos olvidemos que, en, por ejemplo, a la altura de Ramallo, los mismos vecinos filmaron cómo en áreas que habían sido arrasadas por el fuego el año pasado, ahora estaban máquinas trabajando, armando terraplenes y empezando a sembrar, o sea, transformar el humedal ya ni siquiera en un área de pastizal para bovinos, sino en un área de producción agroindustrial de transgénicos asociados a agrotóxicos. Con lo cual, un área que como humedal era, entre otras cosas, un filtro del río, un filtro del agua del río Paraná, que además generaba, por la diversidad de su follaje, por la diversidad de la vida vegetal que había allí, una captación de dióxido de carbono y una liberación de oxígeno que permitía mejorar la calidad del aire en las ciudades que vivíamos alrededor de su humedal, y además mitigaba efectos del calentamiento global, ahora está obscenamente transformada en otro espacio más generador de gases de efecto invernadero, estimulador de implantaciones de casas y de áreas urbanizadas que realmente demuestran que no solo no hemos aprendido nada, sino que pareciera que estábamos empecinados en acelerar el proceso de calentamiento del planeta y de destrucción de nuestras vidas. Sí, Si te enganchaste recién hasta que vuelvan los abrazos, el programa que hacemos junto a Radio Sur y Radio La Retaguardia, estamos en conversación telefónica con Damián Bersagnassi. Él es de la Universidad de Rosario y además integrante y especialista en comunicaciones de un equipo de investigación de temas de socioambientales. Nico Rosales te habla de este lado, te quería consultar. Me parece, digamos, más que nada pedirte una opinión, que el tema se ha metido en la agenda política también por una cuestión de... Hola. ¿Nos escuchás, Damián? Hola. Damián, ¿nos escuchás? Oh. Ahí sí, le había perdido la señal, perdón. Te decía, Nico Rosales te habla de este lado, te quería consultar, más que nada pedirte una opinión, que me parece que el tema se ha metido en la agenda política, más que nada por un tema de las elecciones que se aproximan, que se van a realizar este domingo. ¿Qué opinión te merece, digamos? O sea, es un tema que se hable bastante, pero que en realidad viene de hace mucho tiempo, digamos, se está hablando ahora. Hola. ¿Hola ahí? Sí, ¿nos escuchás, Damián? Sí. Ah, sí, o sea que les quiero la señal. Les escuché que me preguntaba por la agenda política que incluye este tema ante las elecciones. Yo creo que en realidad la agenda política sigue siendo una agenda en el tema ambiental y particularmente en el tema de los humedales, una agenda ajena a las preocupaciones reales y a los problemas reales de la región, ¿no? Porque si uno se pone a ver de los candidatos que pretenden ser senadores o diputados en el próximo periodo, tanto de Entre Ríos, de Santa Fe, como de Buenos Aires, Corrientes y Chaco y Misiones, que son todas provincias que tienen el río Paraná hoy en franca pérdida de volumen de agua como un actor fundamental de sus vidas, la gran mayoría no han incluido este tema en su agenda, y cuando son interpelados por los colegas periodistas sobre el tema, todos son grandes ambientalistas. Ahora, muchos de ellos ya son diputados. Muchos ya son diputados, entonces se van por su reelección. Y lo cierto es que no han movido un dedo, la gran mayoría de ellos, para que se active y se trate de una vez por todas las comisiones que falta tratar para que haya dictamen la ley de humedales. Entonces, el nivel de cinismo de muchos candidatos actuales diputados es muy grande, y de muchos candidatos cuyos partidos ya tienen diputados y se han opuesto históricamente a la ley de humedales también. Entonces me parece que eso hay que decirlo, porque creo que ya estamos en un tiempo en el que no podemos seguir hablando con medias tintas. El último informe del panel intergubernamental del cambio climático ha sido categórico respecto de cuál es la gravedad de la situación que estamos viviendo, y parece que nuestros legisladores y candidatos no se han advertido de eso, ¿no? O creen que pueden salvarse en este contexto, lo cual es tan ridículo como pensar que subidos al Titanic nos vamos a salvar porque la banda sigue tocando. Decías, Damián, que la situación es que en los lugares donde hubo incendios, donde se arrasó con todo, ya hay vacas, ya se están loteando esas zonas. Bueno, está más que claro y se sigue certificando que hay un acuerdo con el Estado de alguna manera, ¿no? Porque si no, desde el mismo gobierno, desde los mismos municipios, harían un acompañamiento para intentar que cese el fuego, ¿no? Y son siempre los vecinos y las vecinas quienes están ahí en realidad poniendo el pecho. Bueno, hace poco hubo un corte en la ruta de Rosario Victoria, ¿no? Sí, tal cual. A ver, en el caso de la complicidad de los gobiernos con incendiarios de Cocida, Entre Ríos lleva el primer lugar, ¿no? El gobernador de Entre Ríos y el intendente de Victoria han sido partícipes, si no cómplices, partícipes necesarios en este proceso de destrucción del humedal por los incendios, y está a la vista porque son los que se opusieron permanentemente a iniciar. En el comienzo de este proceso, en enero del 2020, fueron los que siempre pusieron restricciones y objeciones al desarrollo de un programa en serio para controlar los incendios y para frenar. Incluso son los que dificultaron la tarea de la justicia para poder encontrar quiénes eran los responsables de estos incendios. A ver, esto lo digo con absoluta contundencia, ¿no? Había una cuarentena que no te permitía salir a la puerta de tu casa, porque si salías a la puerta de tu casa corría riesgo de que te pongan te lleven preso, te pongan una multa importante, no se podía andar en auto, no se podía andar en las rutas, y pasaban las máquinas por el camino del puente Rosario Victoria, pasaban las máquinas, las retroexcavadoras para seguir haciendo terraplenes en una isla, algo que está absolutamente prohibido. ¿Cómo no hubo ninguna autoridad que viera qué pasaba? En un momento en el que no pasaba ningún auto, ningún colectivo, ningún vehículo por el puente Rosario Victoria, pasaban las retroexcavadoras. Como en un momento en el que no se podía andar en lancha ni en barco porque estaba prohibido movilizarse, la prefectura no veía a las lanchas que llevaban a los que incendiaban los terrenos en la isla. ¿Cómo no había una estructura en condiciones de apagar el fuego en cuanto se avistaban los primeros focos a partir de las imágenes satelitales? Digo, si las vecinas y los vecinos podíamos ver con las imágenes satelitales de la NAS prácticamente en directo el inicio de los focos, ¿cómo no lo podía hacer un Estado con el poder y la estructura que tiene el Estado, ya sea provincial como nacional? Y en el caso del municipio de Victoria, el intendente es claramente vinculado con los intereses de los agronegocios y la especulación inmobiliaria, facilitando todo esto. Entonces me parece que eso hay que decirlo con todas las letras. No puede haber habido semejante avance cocida en estos territorios sin complicidad del Estado en sus diferentes niveles. Y al mismo tiempo, no nos olvidemos que hoy muchos se rasgan las vestiduras hablando de ley de humedales, pero siguen estimulando y cerrando esa foto con los responsables de la agroindustria, planteando que la agroindustria va a salvar el país, y siguen planteando aumento en los volúmenes de exportación de commodities agroindustriales dependientes de veneno como objetivo de desarrollo de nuestro país. Entonces claramente ahí hay un doble discurso que tiene que ser puesto en evidencia, porque es el que en realidad demuestra y explica por qué la ley de humedales sigue sin salir. La última, Damián, que quizás no es tan, imagino, no tan simple de responder, pero bueno, justo hablabas hoy de toda la gente y toda la gente del arco político que pide ley de humedales sin repensar todo el contexto, sin hablar de todo el resto de lo que sucede. Bueno, en el caso de que saliera la ley de humedales, por ejemplo, ¿crees que será suficiente con eso como para que dejen de suceder estas cosas con los incendios, por ejemplo? A ver, en Argentina se aprobó una ley de bosque y nunca se destruyó tanto monte nativo en Argentina como en porcentaje y proporción como desde que se aprobó la ley de bosque. En Argentina hay una ley de glaciares que prohíbe el desarrollo minero en las áreas periglaciares y sigue habiendo autorizaciones dadas por el Estado para el desarrollo de proyectos mineros en áreas de periglaciares. Es decir, la ley per se no resuelve un problema. Lo que sí nos da la ley es la posibilidad de iniciar acciones, de accionar y de exigir al Estado que actúe, como hoy no se puede exigir en algunos casos, porque tendríamos con la ley un marco regulatorio, un marco legal que nos protegería de alguna forma. Siempre tarde, ¿no es cierto? O sea, los juicios que se están haciendo contra incluso que han ido contra las autoridades del Instituto Nacional de Glaciares, que fue el que dio autorizaciones para el desarrollo de algunos proyectos mineros en áreas de periglaciares, y están saliendo contra esas personas que hicieron esas tareas iatrogénicas y favorecedoras del daño en nuestros territorios, fueron violatorias de la ley y por eso hoy pueden ser castigados. Pero yo creo que esto es importante. Y creo que permitiría que algunos se midan un poco más. Ahora, claramente no es una ley lo que va a resolver el problema. Tiene que haber ley y tiene que haber una sociedad decidida a ejercer el derecho a exigir a las autoridades que se cumpla la ley. Te mandamos un fuerte abrazo, Damián. Gracias. Un fuerte abrazo a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Él fue Damián Berseñasi, del equipo de salud socioambiental de la Universidad de Rosario, y nos dejó un panorama muy, muy poco alentador, como siempre cuando hablamos de humedales, por supuesto. Thank you. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Una vacuna argentina podría estar lista antes de lo pensado. La apuesta es por una fórmula monodosis desarrollada por un equipo del CONICET y del Instituto Lelor, que ya demostró muy buenos resultados en las pruebas preclínicas y recibió 60 millones de pesos por parte del gobierno. Hacia fines de este año comenzarían los ensayos clínicos. La justicia confirmó multas contra Glovo. La sanción había sido impuesta por el gobierno bonaerense el año pasado, luego de una serie de inspecciones que detectaron diversas violaciones de la normativa laboral. La plataforma digital deberá pagar 6,3 millones de pesos. Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para terminar con las indemnizaciones. La iniciativa fue impulsada días atrás por el diputado de Cambiemos, Héctor Stefani, y acompañada por la firma de varios miembros de la misma bancada. Propone la creación de un seguro para reemplazar la indemnización por despido, a tono con las declaraciones del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. La CGT teje junto a las organizaciones sociales la movilización del 18 de octubre. La CGT dio un paso en dirección a la mentada unidad con las organizaciones sociales. El cambio de enfoque podría marcar un cambio de paradigma en la concepción del movimiento obrero organizado, ya que la CGT Asopardo busca sumar a las y los trabajadores de la economía popular agrupados en la UTEP. Brasil. Bolsonaro da marcha atrás en su ataque a la Corte Suprema y pide diálogo con el legislativo y el judicial. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, retrocedió este jueves de sus posiciones golpistas y accedió en una carta al país a respetar las decisiones del Supremo Tribunal Federal, que lo investiga por varios delitos luego de que el país se convirtiera en un caos con bloqueos de ruta por parte de ultraderechistas que presionaban al propio mandatario a realizar un golpe de Estado. Nuevos casos de coronavirus. Hay más de 43.700 casos activos y 385.000 nuevas vacunas aplicadas. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Y llegó el momento tan esperadísimo, Nico, porque estuvimos... vamos a confesar, vamos a decirle a Graciela, si no estuvo escuchando, que nos estuvimos haciendo los recomendadores, que estuvimos hablando de series. La verdad que yo creo que nos metimos en un terreno que no nos correspondía. Pero bueno, lo bueno es que hoy tenemos la subsanación por parte de la compañera Graciela Inés Carballo, que llega con sus sugerencias y recomendaciones. Bienvenida, Gra. Hola, compañeros, ¿cómo están? Buen día. Yo diría, para socializar, las recomendaciones son de todos. El boludeo es mío. Bien. Así vamos a ponerlo, en esos términos. Me encantó. Bueno, cuéntenme qué recomendaron. Me encanta ser recomendada por ustedes también. ¿Qué vieron? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te comento, hice un especial al comienzo del programa que ya lo vengo haciendo hace varios programas atrás, que es como un pinchando discos especial respecto a, en este caso fue a series extranjeras, principalmente norteamericanas, y lo que hice fue, digamos, hacer escuchar las intro de estas series respecto a la música para que la audiencia relacione directamente con qué serie, de qué serie se trata. Por ejemplo, sonó la música de Los Sopranos, de Merlí, ¡wow!, de Friends, de Alf, de 1986. Muy variado, muy variado. Pero era eso, y hicimos algunos comentarios positivos o negativos respecto a cada una de las series. Pero bueno, ahí nos metimos un poquito en el terreno tuyo. Yo sé que vos sos la gran especialista, una, wow, mujer que se ve millones de películas, millones de series, millones de obras de teatro, y por eso tus recomendaciones son las más varias. Bueno, yo recomiendo enfáticamente Los Sopranos. Ustedes saben que a mí las historias de mafiosos me encanta, y Los Sopranos me encantó, y además es una serie que tiene un montón de temporadas, así que si querés ver algo que te lleve mucho tiempo, donde tengas asegurado que durante bastante tiempo vas a estar ocupado, ocupada, mírate Los Sopranos, que está en Netflix. Excelente. Y... Sí, ¿te gustó? ¿Te parece que arranquemos a escuchar y empiezan las recomendaciones? Dale. I guess I've already told you about my condition. Funny every time I see you. You don't remember where you've been or what you've just done. I can't make new memories. Everything just fades. What's the last thing you do remember? My wife. That's sweet. Dying. Bueno, yo les proponía hoy hacer algo así como Contámela Como Quieras. Y vamos a dar recomendaciones de algunas películas que tienen maneras singulares de contar las historias. Yo los escuchaba recién a mis compañeros haciendo el noticiero y me ponía en la cabeza pensar que no se puede contar como uno quiera un noticiero, no se puede dar saltos temporales, ni contarlos desde el punto de vista de un narrador ineficiente, o hacer cruces donde haya varios narradores que cuenten la misma historia. Te digo, bueno, que en los noticieros, películas... te digo, los noticieros de los medios tradicionales, los narradores son bastante deficientes muchas veces, ¿eh? Parece, ¿no? Parece. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, digamos que el manual del buen periodista dice que uno no debe hacer esas cosas. No debe hacerse el boludo para contar las noticias, ¿no? Debe tener dar la información que tiene chequeada. Con el arte no pasa lo mismo. Y acá aparecía un fragmento de la película Memento, que es, digamos, por definición, una de las películas donde tenemos que armar el relato. Yo siempre digo, medio haciéndome la linda, que yo agradezco esto de que no me cuenten las películas de una manera lineal, sino que como espectadora me dejen armar a mí el relato. Bueno, con Memento dan el gusto, digamos. Es una película donde hay un protagonista que a la vez es narrador, pero que a la vez aparecen los hechos desordenados, contados de atrás para adelante, y este narrador tiene una secuela que se llama Amnesia Anterógrada, que le permite recordar lo anterior a un acontecimiento, pero no le permite formar nuevos recuerdos. Bueno, esta película fue realmente muy exitosa, muy disruptiva en su momento, es de un gran director, de Christopher Nolan, está contada de una manera, como decíamos, totalmente rara para lo que fue la época. Tenemos a Guy Pearce como protagonista, es del año 2000, y tenemos un plus en esta película para confundirnos más todavía el relato, encarnado por el personaje que realiza Carrie Ann Moss, que es una protagonista o una actriz de reparto que hace el papel de un personaje mentiroso. Así que tenemos todos los ingredientes para volvernos locos cuando miramos esta película. Pero realmente vale la pena verla, no solo como ejercicio para, digamos, para poder entender la realidad a partir de múltiples visiones, sino también para ver una gran película muy bien dirigida. A mí me gusta mucho Chris Nolan como director, es para darles alguna referencia cercana, es el director de los Batman, Batman Inicia, de los últimos Batman, que son muy buenas películas. Es difícil de encontrar, pero se puede encontrar en la plataforma Cuevana 3, si ustedes quieren verla. Así que los dejo con Memento y seguimos, Pedrito. Mrs. Dalloway, Mrs. Dalloway, I'm not even Clarissa anymore. Based on Virginia Woolf's landmark novel. What a day, Lucy, what a day for my party. First Look Pictures presents a new film by Marlene Gorris, director of the Academy Award-winning Antonia's Line. Vanessa Redgrave is Mrs. Dalloway. The perfect hostess plans the perfect party. Give people one night in which everything seems enchanted. As she remembers one bueno. Special summer, some 30 years before. Bueno, acá tenemos una verdadera historia impresionante. Yo recomiendo leer a Virginia Woolf, que es una escritora inglesa, nacida en 1882 y se quitó la vida en 1941. Acá tenemos la película que se hizo, para mí la mejor película que se hizo sobre su mejor obra también, que es Mrs. Dalloway. Acá tenemos una manera distinta de narrar. Nosotros recién hablábamos de la narración desordenada que aparece en Memento. Acá es difícil la narración porque el libro está escrito en el modo fluir de la conciencia o, podríamos decir, en el modo monólogo interior. Hay varias obras escritas de esta manera, la más importante, la más conocida, es Ulises, de Joyce, un autor irlandés, también contemporáneo de Virginia. Y acá también, digamos, la dificultad es la que todos podemos imaginarnos. Los acontecimientos no suceden de la manera en que nosotros pensamos. Entonces es muy difícil contar una historia desde el punto de vista del monólogo interior. Acá la que monologa consigo mismo justamente es Mrs. Dalloway, que es una mujer que se pregunta muchas cosas que son las preguntas que se hacía la propia Virginia Woolf. Por ejemplo, ¿por qué las mujeres debían llevar el apellido de sus maridos? Acá Mrs. Dalloway se pregunta por qué ella no es Clarissa, sino simplemente Mrs. Dalloway, que es el apellido de su marido. ¿Por qué debían seguir determinadas reglas de la sociedad inglesa de esa época? Y esta película tiene un plus, que es la personificación de Mrs. Dalloway por una de las mejores actrices inglesas que ha dado la historia, que es Vanessa Redgrave. Es del año 1997, fue hecha como película para televisión, pero realmente fue tan exitosa que se empezó a proyectar en el cine, en Inglaterra, en Estados Unidos y en otros lugares. Acá la Argentina no llegó, así que el único modo que tenemos de ver Mrs. Dalloway, esta gran película, es por la plataforma Amazon. Yo recomiendo ver la película y recomiendo también, dentro de las lecturas de hoy, leer, por favor, leer a Virginia Woolf, que es una gran, gran escritora de la post Primera Guerra Mundial. Me gusta ese modo, de recomendar, Gra, de recomiendo que por favor. El pedido de por favor me parece que aporta un grado de importancia de la lectura muchísimo más grande. Vos sabés que yo tuve una profesora en la secundaria, mi profesora de filosofía, que nos recomendó muchas lecturas. Y ella lo decía en estos términos. Yo no lo voy a decir así, pero ella decía: por favor, no se vayan a morir antes de leer tal cosa. Bueno, yo les digo por favor, el no se vayan a morir era un agregado un poco fúnebre. Me encanta. Bueno, seguimos entonces. Your aunt's a very lucky woman, Angelica, because she has two lives. She has the life she's leading, also the book she's writing. Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself. Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself. Sally, I think I'll buy the flowers myself. Bueno, acá tenemos una película que está relacionada con la anterior, que se llama Las Horas. Las Horas es un libro de Michael Cunningham, que es un periodista estadounidense que ganó el premio Pulitzer hace unos cuantos años, en el año 99, y escribió esta novela llamada Las Horas, donde aparece contada la vida de Virginia Woolf, por un lado, con Nicole Kidman haciendo el papel de Virginia Woolf, papel por el que ganó un Oscar de la Academia, Meryl Streep haciendo de alguna manera el papel de Clarissa Dalloway, que es la señora Dalloway de la novela que nombramos recién y película, y Julianne Moore haciendo el papel de la madre del poeta que aparece también como personaje en Mrs. Dalloway. Las Horas tiene una manera de narrar donde hay tres relatos paralelos que se van entrelazando. Hay algunos saltos temporales, pero no nos interesa tanto porque lo que interesa es lo que queda al final de estas tres historias que se van entrelazando. Una, la historia de Virginia Woolf; otra, la historia de la infancia del poeta, que en la novela original, en Mrs. Dalloway, va a estar traumatizado por las secuelas de la Primera Guerra Mundial, y en este relato va a estar traumatizado por estar enfermo de SIDA, digamos, la peste de los años 90 y 2000. Es una gran película, Las Horas. Realmente es una gran película, es una película que creo fue poco premiada, que hubiera merecido más Oscar. Fue nominada a muchos Oscar, pero solo ganó el premio a mejor actriz Nicole Kidman, que no sé si es la mejor actriz de esta película. Se filmó en el año 2002, o sea, muy rápido después de la escritura de la novela por parte de Michael Cunningham. Si la quieren leer, esa novela está traducida al castellano. A mí no me parece tan buena la novela como la película. Realmente, pocas veces digo esto, pero me parece mucho mejor la película que la novela. Y la dirección tiene que ver con la dirección también, que fue realizada por Stephen Daldry, que es un director muy bueno, estadounidense. Y hay un plus ahí. Aparece como actor de reparto Ed Harris. Ed Harris es un actor norteamericano muy bueno, es muy eficiente como actor, pero su mayor trabajo es formar actores. Quiero decir que muchos de los actores americanos que nosotros vemos en pantalla han sido formados por este actor que trabaja poco en producciones por la calidad que tiene como intérprete. Es el actor de el tremendo de Truman Show, ¿no? Exactamente, sí, el que hace del creador en The Truman Show. Y creo que Nico Rosales me había contado alguna vez que el actor argentino que hizo el papel de Monzón en la serie Monzón fue coachado, formado y demás por Ed Harris. ¿Puede ser, Nico, o yo me acuerdo mal? Sí, sí, es así. Yo te había comentado en su momento, porque yo lo entrevisté a este actor, y me contó esto, que estuvo en Estados Unidos un tiempo y se estuvo formando con Ed Harris, que tiene como esta escuela, esta escuela de coacheo, de entrenamiento para actores y actrices, y la verdad que la experiencia fue muy buena, me contaba. Sí, sí, el tipo la rompe, se ve que y la verdad que los actores que ha formado, Champagne, por ejemplo, se formó con Ed Harris, son buenos, la verdad que son buenos. Bueno, podemos ver entonces, Las Horas la podemos ver por Amazon Prime, está disponible en la cartelera de Amazon. Y seguimos. How did we end up here? This place is horrible. Smells like balls. We had it all. You were a movie star, remember? Who was this guy who used to be Birdman? Bueno, uno de mis directores favoritos es quien dirigió esta película, que se llama Birdman. Tiene como actores también a un actor que me encanta, que es Edward Norton, Michael Keaton. Es una película de Alejandro González Iñárritu. González Iñárritu hizo de los artificios la narración su marca distintiva en la cinematografía. En esta película aparece una forma de narración que después fue usada por San Méndez, también en la película 1914, que es la narración en base al plano único, es decir, filmar toda la película como si fuera una única escena. En realidad no es tan así. Hay algunos cortes, tanto en esta película como en la que yo les digo de San Méndez. Pero uso a Berman como excusa para hablar de toda la cinematografía de González Iñárritu. Empezó con Amores Perros, allá por el 2001, por el 2000, 21 Gramos, Babel, Beautiful, El Renacido o Revenant, y tiene en esta película en particular dos infiltrados argentinos en el guión, que son Armando Bo, el nieto, y Nicolás Giacobone. Son dos guionistas, también han funcionado como productores, como directores en otras películas, y en este caso tanto Edward Norton como Michael Keaton, la verdad que la rompen. Estaba nominada esta película para varios Oscars, ganó como mejor director, ganó en 2 años en forma consecutiva González Iñárritu el premio a mejor director, el Oscar a mejor director, y también el mejor guión, que también es de él. O sea que es una película sí, que no escatimó en elenco, ¿no? Impresionante, no. Todo el elenco de principio a fin. No. Aparte, vamos a decir la verdad, González Iñárritu, si bien es un director de origen mexicano, ya es un director que filma en Hollywood. Es decir, plata no le falta al hombre, digamos. Tiene atrás los mejores productores financieros que se puede tener. A partir de Amores Perros, que ahí sí se hizo, digamos, se hizo desde abajo, las demás películas que filmó tuvieron muy buena contribución de dinero hollywoodense, porque es bueno, realmente es bueno. Te quería un comentario que justamente vos planteabas en Memento, otra manera, digamos, otra estructura de relato, otro hilo de relato. Me parece que en las películas de este director también podemos ver un poco de esto, ¿no? Sí, absolutamente. Creo que el signo distintivo de González Iñárritu es este. Sobre todo trabajar mucho, bueno, lo hizo en Amores Perros, lo hizo en 21 Gramos, lo hizo en Babel también, trabajar mucho con la confrontación de una historia con otra y demás. Acá aparecería también, en esta película concretamente, en Birdman, aparecería también la narración de un narrador poco confiable, digamos, lo que decíamos antes, ¿no? Lo que hablábamos antes respecto de los noticieros. ¿En qué sentido poco confiable? Bueno, acá es, por supuesto, es un insoportable el actor, que es el que lleva el hilo conductor. No quiero spoilear mucho la película, pero hace que esta narración que aparece ahí sea desde su perspectiva, desde su punto de vista. Y estén atentos, me meto acá para hacer una recomendación al margen, porque está por estrenarse acá en la Argentina la película El Padre, que tuvo el Oscar al mejor actor en la persona de Anthony Hopkins en la última entrega de la Academia, y también aparece la narración llevada adelante por un narrador incompetente, en este caso un hombre que tiene Alzheimer. O sea, nosotros conocemos lo que sucede. Ha habido muchas películas de personas con Alzheimer, de historias familiares, de esto, pero no ha habido películas donde el narrador, digamos, donde la voz cantante de la película sea la de esta persona. Entonces, esto es otra forma también de narrar a través de un narrador incompetente, incompetente en el sentido del lenguaje vulgar, digamos. Después veremos que no es tan incompetente. Así que bueno, si quieren ver Bergman, también está en la plataforma Amazon. No hay otras películas de González, está El Renacido también, pero no hay otras películas de González Iñárritu, lamentablemente. Pero esta está recomendada. Y por último les voy a decir algunas cositas así muy rápido de teatro. Vean La Persona Deprimida con María Oneto en el Teatro El Picadero. Está todavía las entradas para comprar, es excelente. Petróleo sigue en cartelera, y sigue en cartelera también en El Picadero, Mi Hijo Camina Solo Un Poco Más Lento. Así que me parece que tienen bastante, ¿no? Entre las lecturas, las películas, el teatro. ¿Qué más? La verdad que sí, Gra, y quería hacerte un comentario antes de despedirte, que me dice que vas a sentir involucrada, porque tras un minuto de silencio y la entonación de la Marsellesa, el himno nacional, el féretro del actor cubierto en una gran bandera francesa, fue sacado a hombros de la Guardia Republicana. Una despedida con todos los honores para el gigante Jean del mundo. El feo más hermoso de la historia. Excelente. Pacheco. Gracias. Un feo hermoso. Te mandamos un abrazo gigantesco. Buenísimas tus recomendaciones, buenísimo el pedido de que por favor leamos a Virginia Woolf y seguimos entonces la semana que viene, ¿te parece? Sí, chiques, nos vemos la semana que viene, les mando abrazos para todos. Abrazo gigante, entonces, Gra, ¿estás ahí todavía? Sí, acá estoy. Te cuento que la consigna de hoy es, ¿quién es tu mujer música favorita? ¿Querés contestarnos? Ay, qué difícil. Bueno, voy a contestar con el calendario. Hace unos días se cumplió un aniversario del nacimiento de Chabuca Granda, que me gusta muchísimo. Pero me gustan unas cuantas. Me gusta Natalia Lafourcade. Me gusta... ¿Quién más? Lila Downs me gusta muchísimo. John Baez. ¿Qué sé yo? Tengo tantas. Hermoso, sirve y está buenísimo. Le contamos a la audiencia que nos pueden escribir al 11-31-81-31-26 y responder a esta misma consigna, ¿quién es o quién fue tu música mujer favorita? Entonces, gran respuesta de Graciela, que tiró ahí más recomendaciones para ir a escuchar. Te mandamos un fuerte abrazo, Gra. Los quiero. También te queremos. Graciela Inés Carballo es quien tiene la posta para recomendar y sugerir todo tipo de cosas. Time. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Decíamos que la multisectorial Paren de Fumigarnos de la provincia de Santa Fe acompaña al periodista de investigación, escritor, diputado provincial y precandidato a diputado nacional Carlos Del Frade, tras sufrir amenazas por sus investigaciones. Estamos en comunicación telefónica con Carlos Manesi, el integrante de la multisectorial Paren de Fumigar de Santa Fe. Te damos la bienvenida hasta que vuelvan los lazos. Nico Rosales te habla y me acompaña Pedro Ramírez Otero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por llamar. Gracias a vos por atendernos. Bueno, ¿por qué sí han decidido acompañar a Carlos Del Frade? No, lo que pasó es que, bueno, más allá de su investigación con respecto al tema del narcotráfico en la provincia de Santa Fe, que es muy serio y muy honesto, Carlos Del Frade es el que ha presentado siempre los proyectos de la multisectorial Paren de Fumigarnos para cambiar y modernizar la vieja ley de agroquímicos que tenemos en la provincia. Siempre la multisectorial encontró en Carlos Del Frade, porque nosotros no podemos presentar proyectos para modificar nada de las leyes, tiene que ser siempre diputados. Y el único diputado que nosotros encontramos para que ingrese los proyectos de que la multisectorial estaba diseñando fue Carlos Del Frade. Y de esto hace ya de 5 años, 6 años a esta parte, que él viene, cada 2 años viene presentando los proyectos nuestros. Así que, ¿cómo no nos vamos a solidarizar con un diputado que es el único en la provincia que ha tenido la suficiente honestidad y valentía, digamos, ¿no?, de presentar proyectos que son complicados, porque todo el tema agrotóxico en la provincia de Santa Fe, el agronegocio aquí es muy fuerte. Estamos conversando con Carlos Manesi, él es integrante de Paren de Fumigar Santa Fe, respecto a las amenazas que ha sufrido el periodista Carlos Del Frade. Decíamos al comienzo que Santa Fe o Rosario está que arde, que podríamos relacionar los negocios de, digamos, los agrotóxicos y toda la contaminación que eso conlleva con, digamos, la corrupción policial, el narcotráfico. Hay mucho más allí que Carlos Del Frade ha investigado y que se podrían relacionar, digamos. ¿Cómo están ustedes respecto a la situación de las fumigaciones en particular? Mirá, también hay que decir que Carlitos Del Frade fue uno de los diputados que encabezó la comisión para investigar el tema de Vicentín y también el tema de la hidrovía. O sea, son tres, cuatro temas acá en la provincia que son muy, muy candentes: hidrovía, Vicentín, agrotóxicos y narcotráfico. Bueno, él está investigando todo eso, así que es re importante la actitud y la participación de Carlos Del Frade en la provincia. Y con respecto al tema de las fumigaciones, no hemos podido avanzar todavía. ¿Qué ha avanzado? Espera. En relación a hace 10 años atrás, me parece que la multisectorial consiguió avanzar mucho en la visibilización del problema. Hoy en la provincia prácticamente todos los habitantes de la provincia saben que hay un problema con el tema de agrotóxicos, saben de que los agrotóxicos son veneno, y bueno, eso para nosotros es un avance importante, porque hace un tiempo atrás naturalmente se ha naturalizado de tal manera esta cuestión que hace muy difícil. Pero bueno, nosotros hemos avanzado en eso, hemos conseguido algunos éxitos, amparos, por ejemplo, en Rafaela, en San Jorge, en Arequito, pero no hemos podido avanzar con el tema de la ley. Con el tema del proyecto para modificar la vieja ley de agrotóxico en la provincia no hemos podido avanzar. Pero bueno, eso significa también que vamos a avanzar en ese tema cuando podamos ir modificando realmente el modelo productivo, ¿no? Carlos, Pedro es mi nombre. Bueno, en torno a esto que decís de que cada vez más gente está, bueno, allí en la provincia de Santa Fe, pero también en todo el país, por suerte la información llega mucho más, la gente está mucho más informada de lo que pasa con los agrotóxicos, de lo que pasa con el modelo de producción en general, no solamente de alimentos, sino también con la megaminería, con el fracking, con todo tipo de prácticas que son tremendas para la naturaleza y para el humano. Pero a la vez nos encontramos con que cuanto más gente sigue teniendo información, más sigue creciendo el agronegocio, por ejemplo, porque ahí ya tenemos el aporte del Estado para hacer crecer este modelo. ¿Cómo analizan esa situación, ¿no? Donde la información es más, pero el incremento sigue estando. No, claro, ese es el divorcio entre la clase política y lo que realmente sucede en la realidad con los habitantes de esta provincia y, como decís vos, en todo el país, ¿no? Porque acá a nosotros en la Pampa Húmeda nos toca el tema del modelo productivo agrario basado en químicos, pero no desconocemos el tema de la megaminería con los desastres ambientales que hay en San Juan, en Catamarca, en Chubut, bueno, en Santa Cruz. Hay un divorcio, para nosotros hay un divorcio muy grande entre la clase política, que prácticamente no habla de estos temas, al contrario, es todo lo contrario, digamos, ¿no? Porque en estos momentos, con el gobierno del Frente de Todos, que uno pensaba que iba a tener otra perspectiva, en este momento, buscando dólares, hacen cualquier cosa. Están impulsando todas las políticas extractivistas en el país y eso seguramente va a llevar a que haya, si eso le agrega el divorcio de la política y la realidad, va a llevar a que haya conflictos muy grandes y fuertes, ¿no? Porque la gente sabe, en este momento está muy informada y eso lleva a que evidentemente en algún momento va a haber una colisión. Estamos hablando con Carlos Manesi, él es integrante de Paren de Fumigar Santa Fe, a propósito de las amenazas que sufrió el diputado nacional Carlos Del Frade. Bueno, la idea también, por supuesto, era hablar de la problemática de Santa Fe, y vos hablabas al comienzo de que Del Frade presentó varios proyectos de parte de ustedes, ¿no? ¿En qué estado están esos proyectos? ¿Hay algunos que no hayan perdido estado parlamentario? Digo, esto sucede un montón. ¿Cómo está esa situación puntualmente? Mirá, nosotros como multisectorial y a través del diputado Carlos Del Frade y un par de diputados más que acompañaron los proyectos, presentamos un proyecto para modificar la ley de agroquímicos en la provincia de Santa Fe, que es del año 1995, cuando todavía no había ingresado la soja tal cual la conocemos hoy, para el monocultivo de soja. También presentamos un proyecto de agroecología, porque decimos de que al modelo productivo hay que ir convirtiéndolo en otro, sea sano y bueno, agroecología para nosotros es el camino a seguir. Así que hemos presentado también un proyecto de agroecología que está en este momento activo en la Cámara y lo estamos gestionando a través de los diputados amigos. Y un proyecto también para modificar la ley de silos, porque uno de los problemas que tienen los habitantes del interior de la provincia, en la mayoría de los pueblos, los silos que donde están los cereales que se cosechan en el campo están en el medio del pueblo. Y bueno, el silo también es una cuestión que enferma muchísimo a los vecinos que viven alrededor de las plantas de silo, así que hemos presentado también un proyecto para sacar los silos, que los silos tienen que estar afuera de los pueblos, no pueden estar más adentro. Así que, bueno, esos son los tres proyectos que tiene la multisectorial en la Cámara de Diputados, que en este momento los tres proyectos están activos. Y lo estamos gestionando. Carlos, ¿no? Carlos, por último, te quería consultar respecto a cómo, qué repercusiones tuvo la noticia esta de Carlos Lade en Santa Fe. ¿Cómo ha sido reflejado, digamos, en los medios de comunicación allá? Y una gran preocupación, porque realmente Rosario en este momento está pasando por un momento re complicado, muy complicado. Todos los días tenemos dos o tres muertos en Rosario, tiroteos de todo tipo. Así que, bueno, y Carlito está dentro de ese escenario. Y estamos todos realmente muy preocupados por lo que le puede llegar a suceder. Le hemos pedido al gobierno de la provincia que tome en serio el tema del Frade, que el Frade no puede andar sin custodia, no puede andar expuesto a que en cualquier momento un sicario se acerque y le pegue un par de tiros. Eso es una cosa que es así. Así que bueno, le hemos pedido al Poder Judicial exactamente lo mismo. Creo que el gobierno de la provincia tiene que garantizar la vida de Carlos del Frade. Es uno de los diputados que más ha trabajado en la provincia, que más honestidad ha demostrado, así que hay una preocupación muy grande. Las organizaciones sociales están expidiendo en este momento de apoyo a Carlitos. Es un momento muy muy complicado y triste, ¿no?, el que estamos viviendo en la provincia de Santa Fe. Bien, Carlos, agradecemos muchísimo tu participación aquí en Hasta que vuelvan los abrazos. Te mandamos un abrazo a la distancia virtual y esperemos que la seguridad de Carlos del Frade y también la seguridad de ustedes esté garantizada por el propio gobierno. Es por lo menos lo que nosotros esperamos desde aquí. Muy bien, muchas gracias y gracias por llamar, porque estas cosas hay que difundirlas. Hay que informar lo que está sucediendo porque no hay una voluntad política por parte de la clase política de visibilizar estas cuestiones. Y más en un momento donde están las elecciones acá a 48 horas, ¿no? Claro. Así que bueno, gracias por llamar. Y gracias por atendernos a vos y te mandamos un abrazo. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Carlos Manés, integrante de Paren de Fumigar Santa Fe, quien nos daba un panorama de cuál es la situación que se está viviendo allí en la provincia respecto a las amenazas que ha sufrido por sus investigaciones, por sus proyectos presentados allí en la provincia por parte de Carlos del Frade. Está realmente complicada la situación por esos lados. Incluso, bueno, hemos intentado comunicarnos con el propio Carlos, pero por supuesto es entendible que no quiera salir al aire radialmente, digamos, en estos momentos, por supuesto, porque es más importante la protección de su propia vida. Así que nos vamos con un tema musical ahora para ya meternos en el último bloquecito de Hasta que vuelvan los abrazos. Choose the time, and I'll climb. as I rise above the tree line and the clouds, I look down, hear the sound of the things you said today. Nico, estamos cerca del cierre de este programa ya, el último bloquecito seguramente, y teníamos consigna hoy, la consigna del día era ¿cuál es tu música mujer favorita? Puede ser de ahora, puede ser ya fallecida. Me dejaste pensando al principio del programa cuando me preguntaste quién era la mía. Bueno, yo... no tuve que analizar mucho, al ratito me vino a la cabeza una artista del carajo que lamentablemente falleció a sus 27 años además, y es Amy Winehouse. La verdad que sí, sin dudas es una de mis preferidas, una voz impresionante, ¿no? La verdad que increíble lo que hacía con su voz y lo que hacía arriba del escenario. Sí, sí, sí. Yo en el plano nacional elijo a Fabiana Cantilo, también a Mercedes Sosa, y internacional me gusta muchísimo Lila Downs. Tenemos respuestas por ahí. Por acá nos llega alguien que dice: Gilda, Janis Joplin, Violeta Parra. Si existe el cielo, me gustaría hacer un cuarteto musical con ellas algún día. Julián de Mataderos. Hay que ver si Gilda y Violeta Parra hablaban inglés o si Janis hablaba español. Estaría bueno como para prever eso antes de contactarlas, ¿no? Pero bueno, yo supongo que Julián, como productor de este programa, debe haber pensado en esa etapa de producción también. Gran respuesta. Sí. ¿Qué más? Tenemos otra respuesta también que nos ha llegado, que dice: buen día, compas, mi música mujer favorita es Violeta Parra, y cerquita anda Nina Simone. Nos manda un abrazo Walter Balín. Casi te pongo un tema de Nina Simone hoy, casi Walter. Bueno, la próxima será entonces. Otro mensajito dice: la mejor referente de la escena under indie, Rosario Blefari, toda la vida. La verdad que sí, nos responde del otro lado de los controles nuestro operador técnico Nacho Álvarez González. Sí, la verdad que sí, Nachito, sin dudas. Nico, vos tenés, tenés escuchadas a las voces que, bueno, digo, hoy la escena que está muy, muy pegada, por decirlo de alguna manera, es la del trap, ¿no? Acá en Argentina. ¿Tenés escuchadas las voces de las pibas de ese palo? No escucho mucho trap, te voy a ser sincero. Pero supongo que ya hay referentes porque entiendo que Argentina anda muy bien en ese género, ¿no? Sí, te digo que quienes están como cerca de la movida, pero quizás no son tan puntualmente traperas, por decirlo de alguna manera. La verdad que hay muy buenas voces, hay muy buenas artistas. Bueno, te digo, yo me quedé pensando antes en personajes como, bueno, como Nicki Nicole. Como Nati Peluso, suena mucho Nati Peluso acá en este programa. La verdad que hay dentro de esa movida también referentes muy grandes a nivel internacional. La verdad que las pibas en ese palo están re presentes, son impresionantes. Bien, agradecemos muchísimo la operación técnica de su propio estudio por allí, de Nacho Álvarez. Agradecemos a la audiencia por acompañarnos y capaz que tenemos un tema de Nina Simone si no lo complicamos a Nacho, o si no, bueno, nos despedimos ya con algún tema musical ahí que nos sorprenda Nacho. Gracias por compartir esta mañana conmigo, Pedro Ramírez Otero, realmente un placer, y nos volvemos a encontrar en Hasta que vuelvan los abrazos el lunes, como lo hacemos de lunes a viernes, de 10 a 12, haciendo Hasta que vuelvan los abrazos, junto a Radio Sur y La Retaguardia. Abrazo, Nico. Bueno, nos encontramos la semana que viene. Hasta luego. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world.